También ha trabajado como editora para varias publicaciones y ha escrito 4 libros de poesía. Participa constantemente de lecturas, recitales y encuentros internacionales de escritores y poetas. En Ambato, un homenaje al desaparecido compositor y pianista ecuatoriano Carlos Brito Benavides se llevará a cabo mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Disertará sobre el Día del Pasillo y sobre el mencionado autor, Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. También se presentará el grupo La Rondalla de Robamba. Carlos Brito Benavides es un referente de la música nacional. Tiene un gran número de composiciones, entre las que se destaca El Pasillo Sombras, compuesto con los versos de la poetisa mexicana Rosario Sansores. En Loja, la película estadounidense Sideways de Alexander Payne se proyectará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta se narra la historia de Miles, un divorciado deprimido, aspirante escritor y apasionado del vino, que propone a su viejo amigo Jack, un actor fracasado que está a punto de casarse, hacer un viaje para visitar viñedos y probar vinos antes de su boda. En Quito, el Festival Intercultural Popular Escenas Abiertas, organizado por la Escuela de Danza Futuro Sí, se llevará a cabo desde hoy al 31 de octubre próximo a las 19 horas en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura. Participarán el Teatro La Máscara y la Asociación Cultural Palo Que Sea de Colombia, Escuela Futuro Sí de Ecuador y Onus Medina de Italia. Durante el festival se presentarán 7 montajes de danza contemporánea y uno de break dance. Para Identidad, Francisco Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Acapulco, México. La novena edición del Festival Internacional Nao Acapulco 2015 se desarrollará hasta el próximo 31 de octubre en Acapulco, México. Participan representantes de la cultura y las artes de Asia, Europa, América Latina y el Caribe. Se llevan a cabo presentaciones musicales, teatrales y danzarias, exposiciones fotográficas y pictóricas y ferias gastronómicas. El evento es organizado por el Gobierno del Estado Mexicano de Guerrero y la Alcaldía de Acapulco. Caracas. El segundo Festival Internacional de Cine de Caracas, Cinematografías de los Pueblos del Sur, recibe trabajos desde hoy vía Internet. La convocatoria está abierta a productores y realizadores de cine y series de Latinoamérica y el Caribe. En esta oportunidad, los cinematógrafos podrán postular sus obras en las categorías largometraje de ficción, documental, ficción corto y medio, metraje documental. Por primera vez se premiarán seriados de televisión en las categorías infantiles, derechos humanos, historia y cultura, ecología, ciencia y tecnología. El festival es organizado por la Alcaldía de Caracas y se llevará a cabo entre el 24 de febrero y el 1 de marzo del 2016. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Semana de la Hondureñidad, volviendo a nuestras raíces. La Embajada de Honduras en Ecuador, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, invita a la Semana de la Hondureñidad, volviendo a nuestras raíces. Del 26 al 29 de octubre en las diferentes salas de la Casa de la Cultura. Miércoles 28, acto solemne con la participación del Cuerpo Diplomático de Honduras en Ecuador y autoridades de la Casa de la Cultura. Además se presentará el grupo Satuye Jazz Group a las 19 horas en el Hall de la Casona. Semana de la Hondureñidad, volviendo a nuestras raíces. Le esperamos. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la vinculación del cáncer con el consumo de carnes procesadas y roja ha causado una fuerte reacción entre los consumidores y la industria de los alimentos. La noticia recorrió los medios de comunicación y las redes sociales, pero según la OMS no hay razón para alarmarse. El análisis finalmente confirma lo que hace tiempo se sospechaba y reafirma que se debe reducir el consumo de esos alimentos. El reciente estudio alerta que existe suficiente evidencia científica de que comer carnes procesadas, como las salchichas, el jamón y el tocino, causa cáncer de colon. En cuanto a la carne roja, dice que no existe suficiente evidencia de su asociación, pero estima que es posible que su consumo genere ese padecimiento. En una entrevista le pedimos al doctor Rubén Grajeda, asesor en nutrición de la Organización Panamericana de la Salud, que hable del impacto de esa dieta en la salud de los latinoamericanos. Muchos países de América Latina se caracterizan por ser grandes productores cárnicos. ¿Cuál es el consumo de este producto, por ejemplo, en la región? Bueno, varía entre países, pero no cabe duda que el consumo de carne es mucho mayor en el Cono Sur, en Argentina, Uruguay, Brasil, que en los países de Centroamérica, por ejemplo. Creo que las medidas deberán ser analizadas por los gobiernos y por las instituciones locales en cuanto a las recomendaciones que se hagan en relación al consumo de carne y carnes procesadas. ¿Usted cree que esta información podría, por ejemplo, impactar en la industria de esos países? Muchas veces hay una sobrereacción a estas recomendaciones. Los impactos económicos resultan ser menores. La otra cosa importante es que debemos de valorar el riesgo humano comparado con los beneficios económicos que se pueda tener o que pueda tener la industria. Lo que estoy tratando de decir es que es más importante proteger la salud de la población que proteger las ganancias que se pudieran tener por la producción de alimentos. Doctor, ¿se sabe de alguna manera el impacto, por ejemplo, que tiene el consumo de estos productos, de la carne procesada o de la carne roja, en la salud de los latinoamericanos? En este momento no conozco datos específicos para la región de las Américas, pero sí hay datos, algunas estimaciones del grupo de la carga global de enfermedad. Se estima que más o menos 34,000 muertes por cáncer podrían ser atribuidas a dietas ricas en carnes procesadas y probablemente unas 50,000 muertes a nivel global asociadas al consumo de carnes rojas. Son bastante, bastante parecidas a las que se habla de tabaco, de alcohol. Específicamente, ¿qué implica la carne procesada? ¿El riesgo de contraer cáncer por el consumo de este producto está más asociado a lo mejor a los aditivos que tienen? Por una parte pueden ser los aditivos y por otro reacciones químicas que se dan durante su procesamiento. El curado, el salado y estas formas de preparación pueden generar diferentes compuestos químicos que al final resultan ser los que nos ponen en peligro, por ejemplo, hidrocarburos aromáticos o policíclicos o aminas aromáticas heterocíclicas. ¿Influye, por ejemplo, la temperatura de cocción también? Efectivamente, lo que hay es que la carne que se cocina a fuego directo o en un sartén caliente es la que produce estos compuestos, estas sustancias químicas que probablemente son las que al final pueden explicar el tema de la asociación con cáncer. Y en cuanto a la carne roja, todos sabemos que también ese alimento es muy nutritivo, contiene hierro, por ejemplo, fósforo. ¿Cómo se puede encontrar un equilibrio perfecto sabiendo que es posiblemente cancerígena? Lo que tenemos que promover es su consumo en una cantidad limitada, no excesiva. Esto es igual que cualquier otro alimento, los excesos son dañinos para la salud, pero yo pensaría que sí se debe de reducir el consumo de carnes rojas y especialmente de alimentos, carnes procesadas.

Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy conoceremos una de las historias de las guaguas de Pan, que son el símbolo de la actual fiesta católica del 2 de noviembre, o Día de los Fieles Difuntos, que no es otra cosa que la fiesta indígena de las ofrendas, en honor a los muertos, celebraciones que se fusionaron con la conquista española, pero se mantuvieron los elementos ancestrales que servirían para no crear rechazo a la Iglesia Católica. Antes de la colonia, los indígenas creían en la vida después de la muerte, y para despedir a sus muertos llevaban hasta las tumbas alimentos, ofrendas y algunos de sus valiosas pertenencias, las cuales creían les ayudaría en la transición. Los acompañaban durante 5 días hasta que su vida, espíritu y materia pase a su nueva vida. Los indígenas preparaban las guaguas de pan con harina de maíz, zapallo, miel y cera de abejas, y se clavaban en la tierra. Preparaban también una colada espesa de granos como el maíz, arveja, col, entre otros productos que la tierra les brindaba, llamada uchucuta, que en quichua uchu significa ají y cuta molido. En la actualidad, las guaguas de pan siguen siendo el atractivo principal del Día de los Difuntos, no solo por su forma, colorido y sabor, sino porque se ha convertido en un elemento comercial de la fiesta. Las hay sin y con relleno, especialmente de dulce de guayaba o de manjar de leche. Se disputan las panaderías famosas y las del barrio, los sofisticados glaseados de muchos colores o las pintadas rudimentariamente. Hay para todos los gustos y bolsillos. Es un ícono cultural gastronómico ecuatoriano. En nuestro siguiente encuentro les proporcionaremos una receta fácil de guaguas de pan para que prepare en casa. No se olvide que su hogar es la cuna de tradiciones, de aromas y sabores muy nuestros. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Llegamos al final de la emisión 368 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias. Andrés Viracocha en el máster central. Luis Onofa en la dirección de noticias. Voz incidental, Ercilia Torres. Producción general y conducción, Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Será hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.